Jesús Guzmán. Y de repente llegó el soldado, se puso frente de él y me quitó la bandera. Y el otro se fue así de... ¡Ay! ¡Me espantaste, idiota! ¿Ultra Jesús Guzmán no lo has visto? Winston Churchill. Ah, ok. ¿Y ya? Ya. ¿Donald Trump? Démosle la bienvenida a Chumel Torres. Güey, me pongo pelucas para decir las noticias. O sea, de verdad, esto no es periodismo, güey. Sí. Es que Peña no tiene el... Swag. Bueno, no, ¿cómo te digo? Ok, la segunda. A ti te ofrecieron ese programa. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Sí, ya, a mí. Sí, ya de no más a mí. Sí, bueno, no. Sí, qué mal.